Hola, atléticos y atléticas, bienvenidos a Aleti, podcast rojiblanco. Hoy estamos en nuestro quinto episodio. Vamos a hablar principalmente del partido que hemos terminado hace escasas horas contra el Aris de Salónica, donde por desgracia hemos perdido por 1-0. Tenemos a Samuel con nosotros hoy para hablar de este partido. David no puede estar, ya que por motivos personales no está disponible para hacer este episodio, pero esperemos contar con él para la previa del partido contra el Barcelona, que creo que es en lo que nos estamos concentrando todos en este momento. Poco más como introducción, simplemente decir que de nuevo el programa parece que está teniendo una buena aceptación. Cada vez tenemos más gente escuchándonos y sigo invitando, ya sé que parezco un poco pesado, pero quiero invitar otra vez de nuevo a toda la gente que quiera colaborar, que quiera mandarnos sus sugerencias o cualquier comentario. Sois todos bienvenidos. Cuantos más participemos, mejor será el programa, más entretenido y más ameno para la gente y más información que podemos compartir sobre el Atlético. Como ya sabéis, nuestros contactos son mediante la web www.atleti.com. Eso es Atleti con tres S. También podéis contactar con nosotros por email webmaster@atleti.com y también Skype en Atleti con tres S otra vez .com es el nuestro nombre en Skype, donde podéis hablar con nosotros. En este momento no nos podéis dejar mensajes porque no está el sistema funcionando al 100%, pero en breve pondremos un buzón de voz donde podéis llamarnos en Skype y dejar vuestro mensaje, y luego nosotros pondremos el mensaje aquí. De verdad es algo que nos gustaría hacer, que quisiera que la gente colaborara en esto, porque no sabéis la ilusión que nos hace tener a gente hablando aquí aparte de nosotros tres. Pero bueno, sin más, vamos a pasar ya directamente al partido, a la crónica del partido contra el Aris de Salónica. Pues vamos con la actualidad de hoy, y que por supuesto la actualidad es el partido contra el Aris, si lo queréis llamar partido, como lo queráis llamar. Tenemos a Samuel aquí con nosotros para comentar. Samuel, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues bueno, tirando. Sí, ¿no? Después de lo de hoy. Bueno, he estado... Yo creo que estábamos todos, incluso Quique y los jugadores, pensando más en el partido del domingo, ¿no? Y que estábamos esperando una victoria por la mínima, que no ha podido ser, pero no es un... Es un mal resultado, pero no es tan malo como pueda parecer, porque yo creo que a esta gente en casa y con nuestro 11 titular tenemos que ganar fácil, ¿no? Sí, yo creo que tenemos más oportunidades contra el Leverkusen, por ejemplo, y contra el Aris y el otro rival que tenemos, que son en teoría más flojitos. Dos partidos en casa y además pues arañar algún punto fuera, y vamos, que no se acaba el mundo, pero uno, no sé, cuando juegan así de desganados y bueno, como esa impotencia que hemos sentido durante todo el partido, pues porque el Aris ha defendido muy bien, eso hay que decirlo, y todo es el trabajo de Héctor Cooper, que es un grande. Pero sí, te deja como un mal sabor de boca. Pero bueno, el domingo a ver qué pasa con esos titulares y ya veremos. Sí, yo creo que estaban intentando tirar un poco de la tendencia que veníamos de estos últimos tres partidos, de haber jugado bien, haber ganado. Pero obviamente cuando haces tantos cambios en el 11, cuando juega Valera, ¿cómo pretendes seguir con el mismo ritmo de juego? Pues no sé, no creo que pudiéramos haber hecho algo mucho mejor con ese 11, con ese equipo. Sí, además que el Aris, pues eso, se ha encerrado atrás, pues hemos salido con el 11, lo repasamos ahora: De Gea en portería, Godín y Domínguez de centrales, Valera por la derecha, creo. Sí, su nombre estaba. Y Antonio López por la izquierda, sí, creo que estaba jugando. Y luego Camacho y Raúl García de doble pivote. Fran Mérida como de falso interior derecho, así a pierna cambiada. Thiago por delante del doble pivote, detrás de Forlán, y Simao por la izquierda, que también ha estado bastante desaparecido. Y lo que decíamos lo que decías ahora mismo, cuando retocas tanto el once inicial, pues pasa esto, que se juega un poco a ver qué sale. Y bueno, desde minuto uno se ha notado la ausencia del Kun muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque el Kun le da toda la chispa a nuestro equipo, pues sí, abre huecos, bueno, y Forlán estaba solísimo y ahí arriba, hasta que ha metido a Diego Costa en la segunda parte, pero estaba solo, más solo que la una. Sí, además yo creo que el Kun es, en este, contra este tipo de equipos que se cierran atrás, que no te dejan espacios, que te presionan, es demoledor el Kun contra estos equipos, porque ya lo hemos visto, sobre todo lo vimos el otro día contra el Bilbao. Bueno, lo llevamos viendo todos los tres últimos partidos, hace jugadas de pues eso, de que entra por donde no hay hueco, ¿no? Y es el único jugador que tenemos que tiene esa capacidad de desborde que no se lo pueden esperar los equipos, por muy defensivamente, muy bien que jueguen defensivamente, ¿no? Sí, es muy explosivo, como decías, y claro, ante una defensa tan rígida, tan estructurada como la del Aris hoy, pues o tienes alguna alternativa como Agüero, así Jurado, que ya se nos ha ido, a veces lo tenía, pero bueno, eso. Y a ver, en la primera parte, bueno, el minuto 11 ya ha tenido un disparo a puerta el Aris, luego han tenido un remate de cabeza que se ha ido desviado, pero ya empezábamos a temblar un poco en defensa por alto, por arriba. Luego ha habido una jugada en el minuto 20, Raúl García se la ha puesto a Forlán, pero ha controlado mal, ha sido una especie de espejismo de contraataque bueno. Luego en el 22 ha habido una triangulación muy bonita, Camacho se la da a Forlán, que se la da de primera a Santiago y de tacón se la sube a Simao, pero se adelanta el portero y la coge. Pero ha sido un destello así de estos tres en triángulo, de Forlán, Thiago y Simao, que igual otro día habría acabado en gol, ¿no? Luego, pues eso, Fran Mérida ha dado un par de buenos pases, Forlán ha chutado desde fuera del área en el 23. Ha habido una jugada del Aris también que me ha preocupado un poco, un centro raso desde la izquierda que parecía inofensivo y se ha quedado la defensa como parada. El pescadito Ruiz la ha ganado la espalda Antonio López y se le ha ido el remate, pues ha resbalado, pero ahí nos podrían haber colado también otro gol. Ya en el minuto 30 la posesión era casi toda nuestra, es cuando mejor estábamos. Luego ha metido el gol en fuera de juego el pescadito Ruiz, que ha sido un golazo. O sea, lo decía Morientes en Telecinco, que el control es con la mano, pero la definición es perfecta, vamos. Sí. Un golazo. Y bueno, Camacho, he escrito yo aquí que en el minuto 39 desaparece. Sin que le cambien. Sí, estaba. Y eso lo que te decía antes, que daba como un poco de pena, porque para una oportunidad que tiene, un partido así tan marrullero, tan feo, y que el jefe todo lo ve, que es Quique, ¿no? Y aunque él sabe que es un partido muy difícil, pero ya es una oportunidad que ha dado a Camacho, y luego le va a pedir cuentas, ¿no? Y luego ha habido varias tarjetas amarillas, a Raúl García una, a Antonio López otra, que era medio roja porque le ha metido un hachazo a la rodilla y a un jugador del Aris, tremendo, fuera del campo ya casi, en los banquillos. Sí. Y nada, bueno, durante el descanso pues veíamos cómo entrenaba Diego Costa con el preparador físico y suponíamos que iba a salir, y así ha sido, por Raúl García, que además de tener amarilla lleva jugando muchísimos partidos ya, y en cuanto a esfuerzo no se le puede negar que lo ha puesto a Raúl García. Siempre se desgasta sobre el campo, ¿no? Y bueno, en cuanto ha entrado Diego Costa, en los primeros minutos, 47, en el minuto 47 ha entrado por la banda, en el 48 ha entrado de nuevo por la derecha y ha disparado un poco, la ha pegado un poco mordida, la ha pegado mal. Y luego en el 49 ha sacado un córner el Aris, que De Gea ha tenido que sacar como ha podido, pero era gol olímpico, eso entraba seguro. Y luego es cuando ha empezado el Aris a apretar un poco más, ha disparado Fati, el jugador del Aris, y se ha ido por poco. Luego ha habido una mano de Camacho que lo han repetido un par de veces. Parecía clara, no lo sé. Menos mal que no la han pitado. Un disparo de Antonio López, centradito, iba con potencia pero muy centrado. Y luego el gol de Javito, que lo tengo aquí, vamos a analizarlo. El balón entra por la izquierda, un balón largo, lo pone en lateral, lo cuelga así a la olla. Peina el delantero del Aris ante Godín, que no llega. Y luego se cuela Javito en diagonal, entrando desde la banda derecha, entre Antonio López y Domínguez. Controla con el pecho y antes de que baje el balón, al bajar el balón la engancha con la izquierda, con un poco de efecto aquí, y el balón cae y a la esquina de Gea que no llega, ¿no? Ha sido un golazo, un auténtico golazo. ¿Cómo has visto el gol, Jorge? Sí, yo creo que ha sido, pues eso, independientemente de quién hubiera estado cubriéndole a ellos o contra quién hubiera jugado, yo creo que es un gol muy difícil de parar. Además, creo que no es ni zurdo él, creo que es diestro, ¿no? Y eso sí. Y son esos tipos de goles que cuando le salen a uno que no es zurdo, siempre que veo este tipo de jugadas así de un jugador diestro marcando con la zurda o al revés, me acordaré siempre del golazo de Maxi contra México en el Mundial. Sí, que yo creo que es la única vez que le he visto tirar con la izquierda. Y la tenía para subirse al camión, Maxi. Sí, eso decía él. Y fue un golazo, ¿no? Pues aquí ha sido más o menos lo mismo, ¿no? O sea, ha hecho buen control y tal, pero luego es que le ha metido un zurdazo que claro, nadie se lo espera. Sí, imparable. Pero bueno. Y luego, después del gol, justo ha venido el cambio. Ha metido a Reyes por Fran Mérida, que acaba de salir de una lesión y estaba muerto el pobre. Ha habido un disparo de Thiago. Luego ha sido la mega cantada de De Gea. Cuando lo he visto en directo, parecía que lo ha hecho aposta, que como que le ha hecho un sombrerito al delantero, pero luego la repetición se ve que justo antes de darle el balón iba a hacer un pase hacia el centro, creo que era Domínguez que estaba solo, sí. Y justo bota el balón, pero bueno, gracias a Dios ha dado en el palo, le ha vuelto a coger el del Aris, a Dan Valera, que por lo menos ha hecho algo hoy, y nos hemos salvado, ¿no?, del 2-0. Sí. Bueno, entonces, a ver, haciendo así un... Bueno, ya hemos hecho más o menos un resumen general, pero una valoración de... ¿Habría algún jugador que destacarías tú, que dirías que ha jugado bien o que por lo menos no ha jugado tan mal? Pues yo destaco primero a Godín, empezando por atrás. Godín se ha anticipado dos veces, ha cortado dos balones, por arriba muy bien, saca el balón sin problemas, lo manda lejos si quiere. Y luego me ha gustado algunos minutos del partido, la presencia que tenía Raúl García de apoyar a los laterales. Y Fran Mérida ha tenido varios destellos de lo que va a llegar a ser Fran, que va a ser un gran jugador. Lógicamente le falta muchos minutos, experiencia y coger el ritmo, pero ha habido dos internadas así, desde de derecha a izquierda, con pases en profundidad, con centros, ha tirado una falta también a la olla, ha estado muy bien. Me ha gustado mucho Fran Mérida. Y lo que comentabas tú antes, cuando ha entrado Diego Costa, por velocidad se ha ido del lateral varias veces y ha aguantado muy bien el balón ante la presencia de varios rivales del Aris. Que como decías, otros jugadores, como por ejemplo Agüero, Forlán, son más de dar el balón rápido a otro y desmarcarse, pero Diego Costa lo aguanta muy bien, lo protege, y eso ha sido, eso es la, digamos, el aspecto positivo del partido, sería eso, que hemos podido ver a destellos de Fran Mérida, vemos que Diego Costa es una alternativa buena para los delanteros que tenemos, y en general, salvo los dos fallitos, los centrales han estado muy bien. Valera, pues, ha fallado mucho, estaba muy nervioso con el balón. Bueno, en fin, nada nuevo, ¿no? Y Antonio Valera. López, pues se notaba que ha sido un partido muy duro y muy marrullero, y ha habido muchos pelotazos, y Antonio López ha pasado un poco desapercibido también, en fin. Sí, yo creo. Y ya, bueno, por las bandas, Simao, por ejemplo, como decías tú antes, que no está ya para muchos trotes, está para jugar. No puede jugar 90 minutos, está claro. No aguanta. Sí. Yo creo también que, siendo un partido en Grecia, independientemente de quién sea el rival, sabes que va a ser un partido duro, ¿no? Que van a ir a... Se van a entregar porque son muy... Muy... No físicos, porque no es que sean físicos, sino que juegan con muchas ganas, ¿no? Y yo creo que Quique sabía eso y con la afición que tienen detrás y todo. Y entonces sabes que va a haber bastantes palos, ¿no? Y ahí, por un lado, yo creo que... me imagino, no sé, yo pienso que ese es uno de los motivos también por los que ha sacado un centro del campo tan cerrado, ¿no? Porque para mí era muy cerrado jugar con meter a Thiago haciendo un poco de media punta cuando en realidad él juega más atrasado, sin jugar sin Reyes y jugar con Simao, que Simao ya no es hemos comentado otra vez, ya no es ese jugador de banda que subía a la banda y te hacía, llegaba hasta la línea de fondo y metía pases y el típico extremo. Yo creo que ha jugado un poco a intentar, pues eso, sin poner el 11 titular, poner un 11 que aguantara la demanda física del partido, pero no está claro que no ha sido así, aunque tampoco ha salido tan mal la cosa, porque ha sido, como ya hemos dicho, ha sido un golazo, ¿no? O sea, eso da igual cómo hubiéramos estado jugando de bien o ellos y tal, ese gol hubiera entrado igualmente, ¿no? Y son este tipo de jugadas que nosotros también podíamos haber tenido alguna así y no la hemos tenido, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que dentro de lo malo, como ya hemos dicho, pues un 1-0 que bueno, es el primer partido de la competición, tampoco hay que darle mucha importancia al resultado porque se puede dar la vuelta y lo mejor de todo es que podemos pasar página y ya solo pasado mañana ya tenemos un partido muy importante, ¿no? Bueno, sí, hay que ser optimistas, ¿no? Y me estás contagiando ahora tu optimismo, estoy alegrando un poco, gracias, tío. Pues eso, tenemos un partido el domingo, un partidazo, se va a llenar el Calderón, va a ser impresionante. Ojalá esté Agüero, esperemos que sí. Y siempre contra el Barça nos salen las cosas bien. Y bueno, y en la Europa League pues ya tendremos oportunidades contra el Bayern, contra el Aris luego en casa. O sea, nos quedan 5 partidos de la fase de grupos y somos campeones de este torneo que se nos respeta por ahí, allá donde vayamos. Sí, yo pienso además que este partido era el dentro de todos los, digamos, los cruces que teníamos en Europa League. Yo creo que este ha sido probablemente el partido que Kike ha dicho, bueno, pues si tenemos que perder uno, que sea este, ¿no? O sea, o si no tenemos, no quiere poner al 11, porque está claro que yo creo que contra el Bayern, pues pondrá a lo mejor que tenga en ese momento, al igual que cuando venga el Aris aquí, etcétera, ¿no? Yo creo que este ha sido el último, lo podría llamar como el último partido de pretemporada, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, venga, pues como has dicho tú, ponemos a Camacho, vemos a ver qué tal lo hace el chaval, ahora que le damos minutos y tal, ponemos a Fran Mérida para que se vaya recuperando de la lesión, tal, tal, pero yo creo que cuando llegue la hora de la verdad, empiecen los puntos a contar, ahí ya va a ponerse un poco más serio, ¿no? Sí, totalmente. Y encima si cuentas las bajas que había, como has dicho, que pues Reyes ha jugado solo media hora, el Kun no estaba, bueno, Asunsao no estaba, Asunsao se ha notado muchísimo que no estaba hoy, porque comentábamos antes, porque al estar Asunsao, Raúl García ya tiene otro chip, digamos, tiene más libertad, pero al estar Camacho a su lado, por muy bien que esté jugando Thiago, que hoy ha estado un poco regulín y muy adelantado, pues Raúl García está pensando en ayudar al otro que está detrás, porque Camacho es jovencito y bueno, no se acerca todavía a Asunsao en cuanto a esa posición de medio centro defensivo. Claro. Y dime. Quería comentar, hablabas de las bajas, por supuesto el Kun, Ufalusi también, que no olvidemos que pese a que Perea no lo hizo tan mal, Ufalusi tiene que ser el lateral derecho. Y si no está él, Perea, creo que ahí coincidimos todos en que no queremos a Valera, pero parece ser que Quique es el único que no coincide con nadie en ese parecer. Pero sí, que Ufalusi, Asunsao y aparte también una cosa que me ha extrañado, que ya te comenté anteriormente, que es Felipe Luis. Y creo que tú nos comentabas que es posible que lo esté reservando, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto? Sí, lo acabo de leer en Infierno, en el foro, que ha dicho, en el post del partido ha dicho uno, porque estaban quejándose de eso, porque tienen que jugar a Antonio López siempre, porque si teniendo a Felipe Luis, algo raro hay que no nos hayan contado para que tan mal esté físicamente, para que no pueda jugar todavía. Y ha dicho uno, pues puede ser que lo esté reservando para el domingo, que juegue los 90 minutos contra el Barça y que sea pues su debut en el Calderón como el arma secreta del Atleti que todavía no hemos visto. Yo sí, porque le he visto jugar contra el Toledo. Y repito, le vi muy bien, regatea muy bien, sube y baja que da gusto y tiene una zurda muy precisa, muy Y incluso en el Depor ha llegado a jugar más adelantado, ¿no? Que también es una opción también para... Sí, sobre para todo... jugar por detrás de... por detrás de los delanteros. Bueno, en una banda, claro, en la izquierda. Así de... no de extremo arriba, sino como un volante así de contención por la izquierda. Bueno, ya veremos. Sí, pero eso que me comentas, sobre todo teniendo en cuenta que no tenemos extremos clásicos. Hemos dicho antes, teníamos a Simao y a Reyes, pero son extremos que juegan a pierna cambiada y que se meten hacia el centro. Pero teniendo a Felipe Luis en la izquierda y a Ufarús en la derecha, que son dos laterales que a los que les gusta subir, que pueden llegar y meter pases desde la banda y tal, yo creo que es el esquema ideal. Puedes tener dos falsos extremos apoyados por la defensa, ¿no? Siempre y cuando después bajen y hagan sus labores defensivas, porque luego tienes defensas, no sé tú cómo lo ves, pero a mí este tipo de laterales que han llegado a ser muy famosos mundialmente y la gente les alaba y tal, cuando en realidad defensivamente son bastante malos, por ponerte un claro ejemplo, Roberto Carlos para mí me parecía defensivamente nulo. O sea, defensivamente sí, estaba ahí, pero y el tipo ha sido votado varias veces como uno de los mejores laterales derechos, pero porque subía, no porque defendía, ¿no? Sí, sí, sí, lo que decías, que además al tener esos Reyes en sus años mozos se pegaba la banda hacia lo que fuera. Y Simao igual, Simao era un extremo cuando jugaba en el Barça, ¿te acuerdas? Pues un extremo de toda la vida. Y ahora les falta velocidad, sobre todo a Simao. Reyes lo que tiene es mucha técnica, muy buen toque de balón. Y a Simao le falta también un poco de eso. Entonces necesitamos a dos laterales que sean muy completos y que se desgasten en cada partido. Que suban, que bajen y eso. Pero vamos, estamos tranquilos, espero. Porque Valera probablemente no vuelva a jugar ningún partido oficial, bueno, importante este año, y va a estar Eufalusi, y ella es otra cosa. Y alternando a Antonio López con Felipe Luis, van a estar más frescos. O sea que lo de hoy, digamos que ha sido el peor escenario posible, el peor contexto de partido que podemos tener ha sido el de hoy. Con un partido importante por delante, con nuestro crack lesionado, que es Agüero, en un ambiente tan hostil como es Grecia cuando viene un equipo europeo a jugar, bueno, en cualquier partido. Y con tan poca frescura en la plantilla, porque llevamos jugando varios partidos seguidos. Entonces, el peor escenario posible ha sido el de hoy. Y como decías, tampoco ha salido tan mal. Tampoco hay que deprimirse. Sí, yo pienso que nos viene muy bien el batacazo, como a la selección española contra Suiza el primer día. Pues para, bueno, decir, mira, somos muy buenos, pero hay que estar al loro, que no se nos va a regalar nada, ¿no? Sí, yo coincido contigo, como ya he dicho, para mí era el partido que podíamos, digamos, tirar, como has dicho muy bien la comparación con el partido de la selección contra Suiza, ¿no? Es el primer partido, te puedes permitir un pequeño resbalón y tal, pero a partir de aquí ya es todo al 100% y a por todas, ¿no? Y nada, y eso, como hemos dicho antes, hay que ser optimistas para el fin de semana. Y nada, y yo creo que pasar página, ¿no? O sea, ya se acabó el partido, pensamos en el domingo. Y por cierto, ¿cuándo tenemos el siguiente partido de Europa League? Es en dos semanas, ¿no? El día 30 de septiembre, jueves, en casa contra el Bayer Leverkusen. Sí, ahí yo creo que se verá otro equipo, ¿no? Sí, esperemos que sí. Bueno, pues... Y luego tendremos eso, el partido del Barça. Vuelve el canario, que hoy no ha podido estar con nosotros, que siempre le da una... Yo me alegro muchísimo cuando le oigo hablar. Y nada, ha jugado hoy su amigo Valera. Ya sí, no, ya seguro que dice algo en el próximo partido sobre Valera, segurísimo. Seguro, seguro. Y por cierto, que para el partido de Barcelona creo que vamos a tener un corresponsal en el campo, ¿no? Eso es. He conseguido una entrada ahí en el fondo sur. Y bastante bien colocada, el asiento está muy bien centradito, así en el segundo anfiteatro, pero primera fila, así que encima del frente, justo. Y a ver cómo los apaño para hacer alguna grabación, algún testimonio desde ahí, que va a estar chulo. Y eso va a ser un partidazo. Sí. Y a ver si vuelve el Kun, yo espero que sí. Ha estado entrenando estos días y ya sabemos cómo es de competitivo, entonces seguro que va a estar, seguro que va a estar. Esperemos que sí. Sí, sí. Bueno, como dijimos en el anterior programa, igual grabamos una pequeña previa. Esperemos que sea más pequeña que la última previa donde nos emocionamos. Creo que fue en parte también porque era la primera vez que estábamos los tres hablando a la vez y no sé, la novedad y también Euforia la de euforia de y los tres partidos ganados que llevábamos y tal. Pero bueno, porque David no sé si va a poder estar para comentar el post partido del Barcelona. Me ha dicho que igual tenía algún compromiso, pero dice que para la previa sí estará, así que haremos alguna pequeña previa igual el mismo sábado y luego, por supuesto, después del partido ahí esperemos que para hablar de la victoria, ¿no? Eso es. Y bueno, Y nada. sí, vamos a ir cerrando ya porque yo creo que es lo mejor que podemos hacer con este tipo de partidos, sacar lo poco bueno que se pueda sacar, si se puede. Y nada, pasar página, ir pensando en el siguiente partido. Y nada, a por el Barça y a por la Liga. A mí la Europa League, mira, la verdad, si lo ganamos el año pasado, lo que quieras, pero la Liga es donde se demuestra quién es mejor equipo en general, ¿no? Porque jugar a un partido, cosas así que se juega a una eliminatoria, no sé, lo leí el otro día, la Europa League, de aquí a la final me parece que son 14 partidos en total que hay que ganar o algo así. Tampoco me parece tan gran cosa, ¿no? O sea, sí, es una competición, juegas contra otros equipos de otros países y tal, pero yo creo que la liga es donde deberíamos centrar todos nuestros esfuerzos. Sí, los equipos grandes son los que ganan ligas y eso es que son 38 partidos en los que hay que estar a tope siempre, porque y el nivel que llevan este año Madrid y Barça y el Madrid que parece que ha vuelto a bueno, Mourinho ya sabemos que es un grande, pero ya está cogiendo minutos. Yo estoy impresionado con Özil, me parece que va a ser la gran revelación de este año. Pero bueno, no quiero hablar del Madrid ahora mismo, No, así no. que Ahí lo dejamos. Bueno, pues nada, ahí lo dejamos. muchas gracias, Samuel, y esperamos que disfrutes del partido en el Calderón el domingo y que puedas traernos algo y que sea motivo de celebración, ¿no? Eso, disfrutaré por los tres. Y nada, un saludo para ti, otro para el canario que no está, para mi foro Infierno Rojiblanco, para el tuyo Señales, y nada, Opa Leti. Venga, Opaletti.